Hola, bienvenidos a Cine Trifulca, un podcast de cinema para promedios. El día de hoy vamos a hablar sobre El juicio de los siete de Chicago de Aaron Sorkin. El día de hoy me acompaña Alan Camarena. Ok, ya lo escucharon. Y yo soy Alfonso Díaz González. El juicio de los siete de Chicago o The Trial of the Chicago Seven, pues fue una película que se estrenó como a mediados de el año pasado en Netflix. Como ya dijo Oscar, dirigida por Aaron Sorkin, dirigida y escrita por él, y protagonizada por Sacha Baron Cohen y Eddie Redmayne. Se me fue el nombre. Y Eddie Redmayne, efectivamente. Y pues, ¿qué más? Ah, bueno, y por ahí un Joseph Gordon-Levitt en el papel antagonista que se me hizo interesante. Y pues ya, vamos a calificar. Esta va a ser como la primera parte de una serie de nuestro podcast que va a ser El Camino hacia los Oscar. Esto siendo porque esta película parece ser una fuerte... una fuerte candidata, elección. ¿No? Sí, una fuerte candidata para estos premios que normalmente se llevan a cabo en febrero. Entonces, pues decidimos comenzar con ella, ¿no? También, al momento en el que salga este podcast, también va a haber una reseña escrita en nuestro sitio Cinema para Promedios. Y bueno, antes de cualquier cosa, ¿qué esperabas de esta película antes de verla? Antes de verla, güey, o sea, no recuerdo mucho el tráiler, pero recuerdo cómo me sentí cuando vi el tráiler y pues se hacía como interesante, como cualquier otra película que trata sobre algún evento social allá en Estados Unidos. De ahí además no esperaba nada, estaba como abierto a lo que fuera a suceder porque sí estaba muy interesado en verla, sobre todo cuando estrenó, pero luego por X y razón pues no se vio en el momento. Pero sí, o sea, no me esperaba, no tenía como expectativas de que fuera así como va a ser un peliculón, pero dije, va a estar entretenida. Y así fue. Ok, bueno, yo la verdad no había escuchado absolutamente nada de ella antes de... ni siquiera cuando fue lanzada escuché absolutamente nada de ella. No sé, no pasó en ningún momento por mi radar. No me enteré, entonces yo traté de verla sin ninguna clase de expectativa. Especialmente porque yo no conozco nada del trabajo de Sorkin, ni siquiera la red social ha visto, entonces no sabía muy bien qué esperar. Pues de hecho, ya que menciono la red social, hace mucho que no veo esa película, pero sí tiene como ciertas similitudes, porque en algún momento de la película también están como en, no en un juicio como tal, pero en una clase de acuerdo legal dentro de esa película, y sí se maneja de manera similar, pero ya, si luego la quieres ver, luego platicamos más a fondo de ella. Vale. Igual siento que, pues, ese tipo de cosas se prestan más, porque, bueno, esta sí está totalmente metida en el courtroom drama, el drama de los juicios legales, obviamente. Sí. Y, pues eso, siento que es una película, no sé, no sé, la verdad no sé a dónde quería llegar con esto. ¿Sabes qué? Se me hizo como hermana a la película de Spike Lee, de Black Landsman, como cerca del mismo tiempo, tema similar, pues, sobre todo porque hay un miembro, el líder de los Panteras Negras, ahí inmiscuido dentro de juicio. Y entonces a cada rato me hacía recordar esa película, sobre todo por este grupo. Sí, no sé, ni siquiera hemos dicho de qué va la película. Tal vez sea buen momento para decir. Sí, bueno, la sinopsis oficial de Netflix dice que lo que buscaba ser una protesta pacífica en la Convención Nacional Democrática de 1968 se convirtió en un conflicto violento con la policía y la Guardia Nacional. Los organizadores de la protesta, incluyendo a Abby Hoffman, Jerry Rubin, Tom Hayden y Bobby Seale, fueron acusados de conspiración y por incitar un amotinamiento, y el juicio que les siguió fue uno de los más importantes de la historia. Pues sí, eran como tres movimientos diferentes, ¿no? Creo que uno era uno de los hippies, que era el de Abby Hoffman, así que eran pues tal cual, los hippies, ¿no? La contracultura y todo ese movimiento que surgió en los 60. Y el otro era el de... Son los estudiantes por una sociedad democrática. Students for a Democratic Society, SDS. Y el otro grupo, pues ya era de las Panteras Negras, ¿no? Sí, parece. El partido de las Panteras Negras. Pero ahí el caso... Bueno, se llama el juicio de los 7 de Chicago, pero en realidad están mis cuyos 8. 8 contemplando a... ¿Cómo se llamaba? Bobby Seale, sí. Que él era el líder de las Panteras Negras, pero digamos que él solo estuvo en Chicago al mismo momento que se hizo este disturbio, pero en realidad nada tenía que ver. Él solo fue a dar como un discurso y pues dijeron, ah, es el líder de las Panteras Negras, pues de aquí nos lo vamos a agarrar. Y pues creo que de lo que pasó en la película, lo que pasa con Bobby, creo que fue de lo que más me sorprendió. ¿Qué opinas tú? Bueno, estaba leyendo entre las notas y realmente es una película que busca ser busca estar acorde a nuestros tiempos, a nuestra situación política moderna. Lo que está pasando últimamente con todas las insurrecciones, los amotinamientos, las marchas y demás. Y honestamente siento que a pesar de que sí hubo como un intento de acercarse a algún análisis más político del 68, del movimiento estudiantil global del 68, y hacer como el paralelo a la época actual, pues siento que al final no fue muy bien logrado, porque siento que al final las posiciones políticas y las ideas que estas personas poseían no fueron muy representadas en la película, fueron puestas como en un segundo plano, y realmente siento que en el desarrollo de la cinta, de la película, pues, no es muy importante. O sea, se cuenta como una historia de un grupo de personas que están en juicio por sus ideas. Sí, creo que porque se habla mucho como de la revolución y demás, pero no es como de lo que va a cierta medida. ¿Por qué hicieron estas marchas? Primero que nada, pues eran tiempos de la guerra de Vietnam, y era un periodo en el que creo que el presidente Lyndon hace que de la nada suba el conteo de soldados mensuales que va hacia Vietnam, ¿no? Y eran hombres de entre 18 y 24 años. Y entonces estos dos grupos, los estudiantes demócratas y los hippies, pues no necesariamente se alían, pero buscan como por diferentes métodos el mismo fin de pues parar la guerra, ¿no? O detener esto hasta el momento, pues movimientos pacíficos. Y en un momento de la película, uno, como la mano derecha de Eddie Redmayne, dice que comienza a contar todos los soldados que van muriendo, ¿no? Como para no perder la razón por la cual llegaron al juicio. O sea, el juicio iba a acaparar muchísimo de su tiempo, pero no tenían que perder la raíz de todo el punto. Y siento que la película sí lo perdió, pues, que creo que es a lo que te refieres, ¿no? Porque, sí, exactamente. O sea, la película es muy, muy, muy entretenida, y sí me gustó y todo, pero sí deja muy en segundo plano como de lo que iba. De hecho, en las notas de producción que estamos comentando, decía Sorkin, pues, que no lo quería hacer como muy biográfico, ¿no? Que obviamente esta es una obra de ficción, y además de ello, pues quería concentrarse, pues, o se concentró, mejor dicho, en tres perspectivas. Una, que era el disturbio como tal; otra, el juicio; y otra, que creo que fue como la principal, ya el centro de la historia cerca del tercer acto, que fue como la amistad-enemistad entre Abbie Hoffman y el personaje de Eddie Redmayne. Sí, exactamente. Y también siento que esa parte también como que estuvo como muy, muy dejada de un lado. O sea, porque, bueno, aquí en lo que Sorkin decía era que era su principal intención contar una historia de que ellos son dos hermanos separados al nacer, básicamente. Que no coinciden, sí. Pero al final se dan cuenta que al final tienen los mismos objetivos, nada más tienen una distinta filosofía, que como que tampoco es tan relevante en los sucesos de la película. No, creo que no, y sabes, o sea, sí me gustó, ¿cómo plantearlo? El personaje de Abby Hoffman, el de Sacha Baron Cohen, creo que fue el que más me gustó, porque el personaje de Eddie Redmayne, que no he mencionado en ningún momento cómo se llama, ¿cómo se llamaba? Es Tom Hayden. Ah, sí. Este Tom Hayden se me hace como muy... siento que yo, que lo caracterizaron su enemistad, bueno, su rivalidad, no enemistad, la caracterizaron como que Tom Hayden sentía, era como, se sentía mayor que Hoffman. Sí. Y eso como que a mí me hizo empatizar muy poco con él, ¿sabes? Sí, creo que sí, efectivamente eso iba, que este personaje se sentía como moralmente superior, o simplemente por ser como un hombre de estudios, pues ya no tiene nada que ver con Hoffman, que pues él sí era pues un estudioso, pero no institucional, ¿no? Y siento que Tom Hayden era tal vez un poco más tradicional, y un que para ser de izquierda tenía mucho porte de derecha, ¿sabes? Pues era más moderado, ¿no? Sí, sí, no era como un extremista, sino que confiaba mucho en las instituciones. En las leyes. Ajá, exactamente. Y simplemente, pues, que al final concuerda con el discurso que da Hoffman, ¿no? De que, pues sí, él también confía en las instituciones, pero cree que van, no las lideran personas correctas, ¿no? Y sí, siento que mucho del discurso de la película es como una tirada tal vez al gobierno actual de Estados Unidos, ¿no? Con Trump. Sí, yo también siento lo mismo. Siento que sí se esforzó mucho el guión y la historia en contarnos una historia que se sintiera como importante al momento actual. Sí, porque... sí, todo como, por ejemplo, el personaje del juez, que era bien mamón, bien idiota y bien racista, ese era casi como una caricatura de Donald Trump, ¿no crees? Como en ciertos momentos. Pues sí, básicamente sí sentí algo así del personaje de Frank Langella. Sí sentí eso. Pero también lo sentí como que demasiado... ah, pues es un antagonista, en su definición más pura. O sea, literal, él está en contra de los personajes. En todo momento, en sí, todo sentido, en absolutamente todo lo que hagan, pues él sirve como esta figura antagónica. Y creo que lo hace bien, ¿sabes? Porque, o sea, sí me cagó bastante su personaje. Y sí, y entonces cuando comienzan el personaje de Joseph Gordon-Levitt, Schultz, el fiscal, que él sí es como muy de derecha, y al igual que yo, me gustaría pensar que él podría completar como una triada con Eddie Redmayne y Sacha Baron Cohen, de que si bien él no es de izquierda, también él es de derecha, pero siento que es como la otra cara de la moneda que pueden presentar estos dos, ¿no? Porque sí es de derecha, es conservador, pero también cuando ve que algo que hacen los de su mismo lado está fuera de lo que ser un republicano significa, pues sí pone como sus límites, ¿no? Entonces eso se me... y creo que es por eso que en las notas de producción el mismo Joseph Gordon-Levitt comenta de que no es como un antagonista normal, ¿no? O sea, sí tiene como sus... tiene sus principios. Y entonces al final, cuando van mencionando los nombres de los 5,000 soldados caídos, pues él también se levanta, ¿no? Porque creo que comprende que o sea, lo que no se debió haber perdido, que era lo de la guerra de Vietnam, pues él también al final comprende que toda la situación era por algo más grande. Y entonces se me hizo, pues, interesante su personaje, no solo como un antagonista, sino como simplemente otro un personaje que tenía una visión distinta a la de los protagonistas. Y curiosamente es el verdadero Schultz quien dice que todo es una ficción, ¿no? Que así eso nunca pasó en los verdaderos tribunales, pero pues no por eso deja de ser entretenida la película. Sí, pues siento también que él es un personaje muy extraño, porque al inicio también te lo presentan, él te introduce a ti, al espectador, a todo este proceso, a todo lo que sucedió, a todo lo que debes saber antes de todo este evento, de que literal no hay pruebas de que pues se hayan cometido actos ilegales. Entonces, te lo presentan como una persona que está en completa oposición, pero no está en completa oposición, pues, a estas figuras políticas. Pero tampoco está de acuerdo con estas figuras las figuras de izquierda, los jóvenes. Pues, sí, tal vez como un punto medio, ¿no? Como tal vez ir contra ellos, pero no de la manera en la que lo estaban haciendo. Porque, pues al inicio te contaba lo que pasa con este Bobby. Y bueno, obviamente para este podcast pues debieron de haber visto la película, ¿no? Porque si no, no van a entender nada de lo que mencionamos. Pero lo de Bobby pues sí lo voy a comentar. Pues a él, pues nada más, como dije en un principio, nada más lo agarran porque estaban en el mismo lugar, aunque no nada tenía que ver con el movimiento. Y pues siendo el día de los Panteras Negras, pues a él lo echan, ¿no? Pero además, el juez, pues racista, decide que pues se tiene que quedar ahí. Y lo peor de todo es que él no cuenta con un abogado porque está como de incapacidad, ¿no? Y el juez no quiere retrasar el juicio. Para esto, pues, un juicio que duró más de 150 días, ¿no? Y que sí, pues, entonces el Bobby siempre, en cada juicio, no pierde la oportunidad de, nadie me está defendiendo. Aunque esté al lado de ellos, su abogado no me defiende y tal, ¿no? Llega un punto en el que su mano derecha es asesinado y pues, él ya no puede con eso, ¿no? Se levanta, manda a la chingada al juez. Y el juez como de policías, llévenselo y hagan lo que tengan que hacer con él, ¿no? Y entonces que lo comienzan a golpear, lo amordazan todo. Y pues lo regresan al juicio. Y sí, pues a él lo tienen amordazado. Y es muy crudo. Esa imagen me parece muy, muy cruda. Y creo que es de las más impresionantes que hay. O de las más impresionantes que tiene la película. Que no sé si así... Si así se llevó a cabo en la vida real, pero y de ser así, pues está muy, pues muy fuerte, muy impactante. De hecho, yo entro en conflicto con esa parte específicamente, porque sé que el asesinato de Fred Hampton fue un suceso muy, muy importante, pues para ellos. No solamente porque era una parte importante del grupo de SEAL, pero sino también porque... Pues la forma en la que se llevó a cabo fue bastante ilegal, no debía haberse llevado a cabo del todo. Y bueno, siento que, como esto que ya había comentado al inicio, de que se sienten sus relaciones y sus ideas como muy artificiales, siento que también se siente así la relación entre Seal y entre Hampton. Siento que así se siente, y que al final en la cinta, el personaje de Hampton solo es utilizado como un mediador entre sí y el tribunal. Eso hasta su muerte. O sea, no cumple como una función emocional en el personaje, sino más bien su función es como ser un mediador, ¿no? Sí, creo que sí, porque al principio es como... Se siente como que ni siquiera se agradan tanto o que discrepan en algunas de sus ideas. Y luego no es hasta que se muere que se ve el verdadero impacto. Pues que sí, está peculiar, pero no... A lo mejor Sorkin, siendo un hombre blanco, no se quiso meter tanto en estas situaciones que tal vez no podría comprender y deliberadamente las dejó como a medias. Sí, probablemente, pero porque no lo siento sé. Que todos los temas que trata de tocar de la película sobre relacionados a las Panteras Negras específicamente, son dejados de lado y básicamente no están en el texto, nada más son como, son personajes que están ahí, pero pues no deberían estar ahí, pero pues no hay como mucho, en la película no se da mucho trasfondo, ni tiene relevancia narrativa, pues, ajá, sus sucesos. O sea, quizás para los personajes en sí, sí, pero eso no, no llega a la pantalla, pues. Sí, igual creo que, o sea, sí me gustó la inclusión que se dio a este grupo. Obviamente sí se pudo haber extendido, pero no me parece algo que... no sé si tal vez se hubiera prescindido de ella, pero igual me gustó que estuviera ahí. Y yo creo que la verdadera razón por la que... por la que sucedió es porque después de que amordazaran a este señor, ya el juez levanta sesión, ¿no? Y todos se quedan sentados, salvo el personaje de Tom, quedamos. Sí. Y sí, y entonces es como de... Luego se excusa diciendo que es que son reflejos. Y creo que... Ah, y luego se van con el ex fiscal, que me sorprendió, puedes ver a Michael Keaton en esta película. Se van a casa al ex fiscal y el ex fiscal tiene una sirvienta que es afroamericana, ¿no? Y entonces ella le dice a Tom, hey, ¿por qué tú fuiste el único que se paró? Y así. Entonces, creo que todo eso de... toda esa secuencia de Bob la encaminaron únicamente a demostrar un poco más de los ideales de la secuencia de Bob la encaminaron un poco más hacia los ideales de Tom, de cómo a pesar de haber hecho todo eso sigue creyendo en la institución. Creo que sí, efectivamente, aunque me gustó, sí comprendo que nada más fue la mediación para desarrollar un poco más la ideología política de este hombre, de este protagonista. Sí, ¿no? Pues al final no hay como... no se adentra demasiado en el personaje de... bueno, en estos personajes. Y al final sirven como una herramienta para poner claro cuáles son más las similitudes en la última parte de la película entre los dos protagonistas, básicamente, que son Tom Hayden y Hoffman. Sí, en cuanto al personaje de Hoffman, que creo que debido a cómo retrataron al de Tom, es mucho más fácil empatizar con Hoffman, ¿no? Es como más un alma libre, pero también pues se ve al final como cuando le demuestra su respeto al compañero de que, no, pues yo leí todos tus textos, ¿no? Se sabe como entender de que a pesar de ser un poco más hippie, pues también es una persona con bastante, pues, inteligencia. Y pues creo que por ello leí en las notas que, pues, Sacha Baron Cohen, pues, quería protagonizarlo, ¿no? Porque, pues, sí tenía ideales muy o sea, tiene esos fundamentos bien establecidos, ¿no? Y no era tan diferente como creía el personaje de Eddie Redmayne a él mismo. Mm. Sí, al final solo se trató de estos dos personajes, ¿no? Y pues creo que está bien. Y al final sí te da como un sentimiento, o al menos a mí me dio como un sentimiento de, ah, qué bonito, cuando comenzaron a nombrar todos los nombres de los soldados caídos, y como pues también el abogado fiscal pues levantó a levantar respetos, ¿no? Y todos los demás se fueron, ah, bueno, y el juez así como, no, cállense, y demás. Hasta eso creo que tuvo un final muy satisfactorio, no muy de fantasía, o sea, satisfactorio a pesar de que pues sí cumplieron 5 años en la prisión todos, ¿no? Ah, bueno, y para esto pues el personaje de Bobby, pues sí, ya lo retiraron del juicio una vez que el abogado fiscal fue como, ay, no mames, no puedes hacer esto en corte, mejor voy a pedir que lo saquen. Así que este momento fue como el que se me hizo clave para el personaje de Joseph Gordon-Levitt, porque al principio era como, pues, o sea, puede que esté en contra, pero aún así está siguiendo las órdenes de todos estos. Y aquí fue como donde puso un límite, ¿no? Entonces, siento que además de servir para el desarrollo de ideologías de Tom, también sirvió para el de este abogado fiscal. Sí, definitivamente, porque ellos son, pues son las columnas de esta película, ¿no? Uh-huh. Bueno, también quería conversar algo como muy importante, que Sorkin uh-huh. es de esta generación de artistas que pues crecieron en esa época, ¿no? Entonces, últimamente hemos visto que estos personajes han estado haciendo muchísimo trabajo relacionado con eso mismo. Y pues siento que pues yeah. comparado a otros estrenos incluso de este mismo año como The Five Bloods, pues lo de Vietnam uh-huh. queda muy en segundo plano en este contexto. Porque siento que pues realmente era algo que no querían contar, ¿no? Creo que sí, y todo se va... bueno, por ejemplo, mencionando un poco lo de The Five Bloods, ¿no? Fue un estreno que creo que se dio como un par de meses antes, pero este es totalmente encaminado a soldados afroamericanos que vivieron la guerra y luego cómo la sobreviven muchos años después y cómo regresan al lugar donde ocurrieron tragedias, ¿no? Por ahí va. Y pues Spike Lee es el mismo director de Black Landsman y pues él tiende a hacer películas sobre su cultura, ¿no? A partir de distintos ejes y contextos. Por otro lado, y él, a comparación de Sorkin, creo que entiende, tiene un conocimiento tal vez más histórico de lo que ocurrió. Porque algo que me llamó la atención, que creo que es las primeras cosas que hice en las notas de producción, es que Spielberg le comenta a Sorkin que tiene ganas de hacer una película, ¿no? O algo así. Y le cuenta sobre los movimientos que ocurrieron en el 68. Y Sorkin le dice que, Simón, yo también tenía ganas de hacer una película así. Pero que una vez que se despide de Spielberg, le llama a su papá y le dice, oye, que hubo unos movimientos en el 68, yo no tenía ninguna idea. Entonces, creo que el desconocimiento, no digo que ya sea completamente ingenuo a la situación dentro de la película, yo creo que se hizo una apropiada investigación al momento de filmar la película, pero siento que tal vez el sentimiento o el trasfondo como cultural o el trasfondo personal no estaba ahí, ¿sabes? Uh-huh. Sí, siento que tal vez ahí fue lo que por situaciones como no se metió tanto con las Panteras Negras, se prefirió meter en esta rivalidad en vez del contexto de Vietnam, se quiso meter más en cuanto a un juicio, que el juicio está muy bien y te mantiene, la película es muy muy muy muy buena para mi sentir, pues te mantiene entretenido a pesar de que al principio te presentan a todos los personajes de manera muy rápida en los primeros 5 minutos, porque es una edición muy muy muy muy, pues sí, muy, muy rápida, muy de trancazo. Ya después el juicio en sí pues se desenvuelve de manera muy adecuada, pero siento que es por el desconocimiento, pues sí, por el desconocimiento más tal vez primordial o personal que Sorkin puede tener con esta historia, es por eso que decidió no meterse tanto en estos extremos que tienen más peso. Sí, pues es que pues él no vivía en esa época todavía. Entonces, sí, claro. a pesar de que él haga muy claros con esta película sus ideales y sus ideas más de izquierda, digamos, él de todos modos no se conecta demasiado con esta crítica pues a la guerra, ¿no? Sí, claro, como a comparación de Cinco Sangres, ¿no? Que yo creo que esa es de las otras que le vamos a hacer un episodio, ¿no? Entonces, para no contar mucho de ella. Sí, pues también es verdad, de las que posiblemente nominen. Ya. Y sabes que no sé si ayer, antier, me preguntaste que no sabías cuáles eran los baits para los Oscars. Ajá. ¿Te acuerdas? Yo creo que esta es una de ellas, güey. Sí, honestamente, porque yo también lo sentí así, exactamente. porque es como de todas las películas que tratan sobre un movimiento, está la cuestión racial, aunque está muy mermada por otras situaciones de la narrativa, está presente, pues sí, también sí tiene buenas actuaciones y todo, pero siento que sí, pero siento que no es como la narrativa tampoco es algo que digas wow, la cinematografía tampoco destaca. Tal vez lo que más destacaría yo sería como las cuestiones de edición y el cast. Pero el hecho de ser histórico, aunque no sea como, aunque sea ficción y no documental, con el hecho ya de representar una situación histórica, ya es como bait para los Oscar. Sí, definitivamente, pero pues siento que en esta, como habíamos mencionado, no trata de ser más acorde a la situación actual, especialmente con esto de Trump. Y creo que es algo que incluso puedes ver en el diseño de producción, en el diseño de vestuario y demás, porque a pesar de que se te sea recordado constantemente la época en la que sucede esto, pues no se siente, ¿verdad? Ajá, no se siente exactamente. O sea, la ropa que eligen es muy atemporal, digamos. Los coches también siguen siendo casuales en estos tiempos. No hay nada que te diga, estamos en los 60s. Sino que sí, porque de hecho se siente muy fuera de una región, de un marco temporal en específico. Sí, porque de hecho hasta, por ejemplo, los jeepies, que tal vez serían los que más destacaran, pues también son personas que te puedes encontrar hoy en día, ¿no? Siento que no hay, como no se hizo un trasfondo tampoco a la cultura hippie, más allá de lo que se mencionaba, pero no mostraban tanto, pues en realidad la sientes atemporal. Sí, exactamente, y creo que pues sí, esa es definitivamente la intención, más que realmente retratar lo que sucedió en ese tiempo, ¿no? Sí, como una película histórica, pero actual, ¿no? Con tintes actuales, tal vez. Sí, que pues es válido, y ha ocurrido, muchísimas veces. Creo que es uno de los recursos utilizados. Sí, definitivamente, y creo que, o sea, no me has dicho si te gustó, yo ya he dicho muchas veces que sí me gustó. Respecto a eso, yo no la disfruté mucho. O sea, por ejemplo, cuestiones que yo te estoy platicando ahorita, pues no las contemplaba mientras la veía. Pero, o sea, pues me entretuvo. O sea, yo siento que, o sea, de verdad es una película muy entretenida porque te mantiene como expectante a lo que va a ocurrir. ¿O no fue contigo el caso? Sí, pues sí, siento que sí fue muy entretenida, pero a mí personalmente me costó muchísimo trabajo seguirle el ritmo, ¿no? Porque muchas veces no entendía qué estaba pasando y siento que no existía como muchísima cohesión entre lo que pasaba antes y lo que pasaba después. Sí, creo que sí, es lo que te menciono como de la edición, que por ejemplo los primeros 5 o 10 minutos te presentan a todos los personajes de putazo y es como de espera, no estoy seguro de haber entendido. Muy rápido, de hecho, pues si no checas las notas son como 3 páginas de eso y eso sale como en 5 minutos. Sí, y es como de espera, no estoy seguro de quién es quién, me aprendí los nombres en el transcurso de la película, no en esa introducción. Pues sí, lo que hacían, pues me los fui aprendiendo como durante el tiempo. Y creo que sí, por ejemplo, hay un momento en el que me perdí que, pues la película utiliza mucho los flashbacks, ¿no? Para contar, porque, bueno, te plantean esta introducción de cómo se van a preparar para el encuentro y luego corta al juicio. Y ya mediante el juicio están comentando qué pasó en el encuentro. Y uno de los flashbacks de eso que fue cuando el personaje de Eddie Redmayne dice que sí, pues lo de la sangre, ¿no? Que si la sangre corre, pues que corre en toda la ciudad. En ese momento me perdí porque dije, cabrón, ¿eso cuándo fue? ¿En qué momento de? No sabía si había ocurrido antes o después de todos los flashbacks. Sí, así es. Uh-huh. Y siento que está súper raro porque hasta antes de ese momento al personaje de Eddie Redmayne te lo habían caracterizado en una forma totalmente distinta, como un personaje que jamás habría tomado ese tipo de decisión. Sí, y en ese momento dije, pues qué hipócrita, ¿no? Porque, o sea, está atacando sí, a justo Hoffman como 5 minutos compa. Antes está criticando a estos vatos por exactamente lo mismo. Sí, y luego es como, ay, y tú fuiste el que ocasionó el evento crucial que hizo que los pusieran en juicio, ¿no? Y luego ya es como, ah, no, pero es que yo me refería a que nuestra sangre corriera. Pero igual se me hizo como muy, muy fuera de personaje, ¿no? A como lo habían establecido. Sí, sí, la verdad sí, yo también lo sentí así, muy extraño. O sea, fuera de ello, pues yo la seguí disfrutando, ¿no? O sea, que la esté critique y critique no significa que no me gustó, pero también hay que ser conscientes de cosas que sí estuvieron peculiares. Sí, a mí también me pareció muy entretenida, pero sí, yo no soy muy fan de ella. No sé, cuéntame, ¿qué te gustó? ¿De ella? Sí. Pues el personaje de Hoffman creo que es lo que más he dicho, me gustó muchísimo. También el de el abogado, el de Joseph Gordon-Levitt. El personaje del juez me cayó súper mal y creo que por eso me gustó. Porque el actor, que no sé su nombre, pues hace una buena interpretación de un juez que es como incompetente, ¿no? Y si no es incompetente, solo se hace porque pues detesta a estos sujetos que están en contra de su institución, ¿no? La historia se me hizo como muy, se me hizo bastante entretenida, a pesar pues de sus fallas que ya mencionamos. Siento que fuera de ello, no, fuera de las actuaciones, que pues todas están excelentes, Eddie Redmayne, pues, porque, bueno, Eddie Redmayne y Sacha Baron Cohen son, los dos son ingleses, ¿no? Y pues para hacer a ciudadanos estadounidenses, de los más estadounidenses que puede haber, porque creo que Sacha Baron Cohen es de Boston y el de Tom es de California, pues está fuerte, ¿no? Como lograr incluso el acento. Que creo bueno, que eso fue lo mejor. Creo que, ¿no? Pues Eddie Redmayne y Sacha Baron Cohen ya están como muy localizados en los Estados Unidos. Y pues si te fijas, por ejemplo, los personajes de Eddie Redmayne, pues ya la mayoría de los que está haciendo últimamente, pues ya son americanos. Ah, claro, pero creo que fuera de ello, pues no creo que quite les quite el mérito de que hicieron grandes actuaciones. Y no solo ellos, creo que también el resto del cast, el vato Chaparro, el que era mejor amigo de Hoffman, también me gustó muchísimo su personaje. Creo que lo que más me gustó de la película fueron sus personajes. Me desagradó más el de Eddie Redmayne que el de Joseph Gordon-Levitt, porque al menos el de Joseph Gordon-Levitt sentí que era consistente. Sí. Pero fuera de ello, pues, que creo que es lo más destacable. En cuestiones de producción se me hizo, pues siempre que hay muchas como personas en el set, se me hace que ya tiene un valor de producción más chido, sobre todo para los movimientos, los disturbios, vaya. La manera de dirigirlos y de capturarlos para la pantalla creo que estuvieron bien, y me gustó la adición de material de archivo en medio de estas secuencias. Sí, pero no es consistente, pasa como muy de vez en cuando. Ah, sí, sí, creo que nada más para el mero mero, ¿no? Que puso como 2 o 3. Sí. Pero bueno, así ya le da pues cierto sazón de que más histórico, para recordarnos, ¿no? Tal vez de que esto fue real. Sí, sí, sí. Como por ejemplo, algo que hace mucho la de Black Landsman, ¿no? Que Spike Lee sí le metió mucho material de archivo, sí, cerca del final de la película. Creo que, o sea, no sé por qué la comparó tanto con Black Landsman. Bueno, pues los Panteras Negras. Sí, pues son los temas, es la misma policías época. Y disturbios. Ajá. Los personajes tienen las mismas ideologías. Sí. Por ello, igual, creo que es, sí son capaces de comprarse como en la misma escala. Yo sentiría, pues, entonces que la de Black Landsman es una película superior, ¿no? Pero claro, también pues por todas estas cuestiones que el director... No nace en la época. Sí vivió. Y Spike Lee sí estuvo ahí. Sí, exacto. Para ello, pues, creo que Sorkin sí hizo un buen trabajo. No he visto sus demás obras como para poder decir en qué nivel está esta. Bueno, aparte de La Red Social, esta la disfruté más que La Red Social. Ah, ¿de verdad? Definitivamente, sí. O sea, sé que La Red Social está como muy... Sí, la escuchas todo el tiempo. Le gusta a mucha gente, sí, pero a mí no me gusta tanto. O al menos, pues la vi cuando salió, eso fue hace 10 años. Y pues yo también estaba muy chico. La tendría que volver a ver como para analizarla. Uh-huh. La tendría que volver a ver como para decir, esto sí, esto no, pero digamos que... Sí, viendo esta película solo por lo que es, pues se me hace una buena película, una película dominguera. Sí, sí, estoy de acuerdo, sí, también es muy palomera, porque realmente no me sentí como muy conectado a la historia ni muy empatizante con lo que estaba sucediendo y cómo lo retratan, pero sí siento que los personajes eran muy variados, muy interesantes, en especial pues los que ya mencionaste, que es el de Sacha Baron Cohen, Lady Redmayne, especialmente el juez que es interpretado por Frank Langella, como ya había dicho. Uh-huh. Sí siento que brilla más en ese aspecto por los personajes y el cast que tiene, más que por la historia que trata de contar. Sí. Sí, y entonces, pues sí, sí es una película, o sea, no, como tú dices, yo sí llegué a empatizar por el Bobby, pero fuera de ello es como... Sí, no va a tener como cierto poder sobre tu sentir, ¿sabes? No te va a hacer sentir mal, tampoco te va a inquietar, pero sin duda es como un buen momento, ¿no? Es como de, está chido, vámonos con unas palomitas. Es que trata como de ser como más uplifting, ¿no? Sí, creo que sí, sobre todo por el final, es como de, a pesar de todo... tenemos el corazón en alto, ¿no? Algo así. Sí, definitivamente. Y bueno, no te lo dicen, pero ya te preparan también más como family friendly, no van, ¿no?, a ganar. Sí, porque pues la corrupción es fuerte. Sí, o sea, tal vez también Sorkin pudo haber dicho, ¿sabes qué? En mi historia ellos van a salir libres, pero pues también eso creo que habría tenido varias consecuencias negativas. Que siento que en algunos momentos sí parecía como que lo iban a lograr, ¿no? Sobre todo cuando se encuentran al anterior fiscal, el de Michael Keaton. Pero dicen, ¿sabes qué? Nel. Tenemos que apegarnos un poco más a la realidad. De hecho, esa sí fue una parte de la que me gustó bastante. Ya después de que se encuentran... Bueno, ya de que llevan al juzgado a Michael Keaton, siento que se pone como más interesante. Sí, como que... O sea, era interesante, luego se vuelve como un poco más repetitivo tal vez. O sea, yo nunca me sacó de la historia, pero pues ya era como... Necesitaba una chispa, ¿no? Y creo que eso fue lo que... Llegó como justo en el momento necesario, aunque después el personaje de Michael Keaton es como... Ah, bueno, ya me voy. Adiós. No serví. Sí, es como... De hecho, pinche Michael Keaton nada más sale como 5 minutos de la película. Es como, denme un cheque y vámonos. Sí, de hecho creo que fue de los que más le pagaron en esa película. Sí, me imagino. Porque, de hecho, o sea, pues... Según yo no lo mostraron en el tráiler ni nada, a menos de que me equivoque. Porque pues yo no recordaba que él fuera a estar y... Pues me sorprendió bastante. Creo que fue una de las mejores... cositas, su papel. Sí, además él sí brilla, aunque salga como 5 minutos, o sea, te das cuenta de que él está bien metido en lo que quería hacer. En el papel, sí. ¿No? Sí. Porque es como, o siento que tal vez también actuó de sí mismo, ¿no? Como un vato que se siente más que todos, y puede que sea más que todos, y le vale madre todo, ¿no? Y cuando se tiene que ir, se tiene que ir, cuando tiene que entrar, tiene que entrar. Y es que es una parte muy divertida, porque como que te pone como... Al juez, que toda la película estuvo como muy, muy sobre todos, y llega este señor y bien y sumiso, lo hace menos, ¿no? Sí, bien pasado de lanza. Es como, le dicen, creo que uno de los jueces fiscales dice que no va a hacer nada o algo así, y él dice, no, pues es que nunca había estado con el ex fiscal o algo así, se pone como perrito chihuahua. Sí, eso es definitivamente, fue muy satisfactorio. Sí, bastante. Bobes, también la película tiene sus buenos momentos, gracias a Michael Keaton, el Batman Bendito sea. original. Bueno, en conclusión, creo que El Juicio de los Siete de Chicago es una película entretenida que pues tiene buenos fragmentos de ficción y que no se metió tal vez en cuestiones más No es tanto un ensayo poderosas político, ¿no? políticas. Exactamente. Sí, que quiso hacerlo tal vez como que creo que es una buena pieza para dar a conocer este movimiento a más personas y que se estén interesados por la política estadounidense sin ser por sí misma este ensayo político que tú mencionas. Exacto. Y además siento que, pues a diferencia de pues tampoco se mete mucho como en la verdadera, pues en el verdadero espíritu de estas personas, ¿no? Sino que es más bien como una historia de perseguir tus ideales y de encontrar a los demás. Sí, tal vez no, no tan así, pero sí, definitivamente, pues no hay demasiado trasfondo y los personajes están ahí Para para entretener, contar la sí, ¿no? visión de Sorkin. Sí. Definitivamente puede parecer como Oscar Beatty para algunos, como a nosotros nos pareció, pero pues sí, es un buen rato. Efectivamente. Aquí no damos calificaciones, pero le vamos a decir palomeable. Entretenida, pasable. Y Dominguera. Sí. Y bueno, entonces, pues ya no tenemos más que decir. Entonces, este fue el segundo episodio de Cinetrifulca, un podcast por Cinema para Promedios. Yo soy Adán Camarena y mi compañero Óscar Alfonso Díaz, también aquí presente. Y pues no olviden seguirnos en nuestras redes, CNP Promedios en Instagram, Twitter y Facebook. A mí me pueden seguir en Twitter como Alan Camache y a Oscar, ¿a ti cómo te siguen? Guión bajo Dreamcast, guión bajo, guión bajo. Nos vemos en el siguiente capítulo, probablemente otro camino al Oscar o algún otro tema, quién sabe. Nos vemos. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego.